Bueno, estamos de nuevo con la chispa que enciende el lado del pueblo. Más tarde vamos a seguir con la presentación que nos faltó en el primer bloque. Y bueno, escuchábamos a Mercedes Sosa con ese, como la cigarra, ¿no? O sea, que un poco es un canto a un pueblo que renace, que tiene que ver con la presentación que hicimos, por lo que todo lo que significaron estas dos fechas tan importantes, la semana pasada, el 2 de abril y el 4 de abril. Para los mendocinos, el 2 de abril a nivel nacional y el 4 de abril para el mendozazo y el recuerdo del docente masacrado en Neuquén, el maestro Fuente Alba. Y bueno, y los maestros y los docentes, mejor dicho, los docentes en todo el país, en varias provincias, están dando un ejemplo de participación, lucha y organización. En el programa anterior tuvimos la oportunidad de hablar con el amigo, el profe Javier del Chaco, y hoy lo tenemos de nuevo porque ese movimiento ha ido en incremento y bueno, y tiene sus características que es importante que las conozcamos en todo el país. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andas, Enrique? Bien, che, bien, volviendo de una gripón, una faringitis tremenda, así que por ahí si me sentí toser, disculpame. Bueno. Javier, la presentación decíamos que los docentes están dando ejemplo en Salta, ahora en Chaco, y es algo que alguna vez lo tuvimos en Catamarca, y ¿qué secuelas está quedando? Contanos cómo está la situación ahí en el Chaco. Mira, nosotros tenemos un doble sentimiento. Por un lado, nos sentimos con bronca, con malestar, con indignación, porque ya a casi dos meses de iniciado todo el proceso de reclamo, seguimos sin respuesta y encima por parte del gobierno lo que recibimos son instancias de represión, de atacarnos, porque no solamente mantienen la idea de ofrecernos un aumento en cuotas y que apenas alcanza el 27% para todo el año y en el último mes a cobrar allá en octubre, sino que además ahora están hablando de descuentos por día de paro, hablan de iniciar todo un proceso de persecución. Pero al mismo tiempo estamos, así como sentimos esa bronca, esa indignación, estamos con una inmensa fuerza, un inmenso orgullo, porque seguimos sosteniendo el reclamo, la lucha de los docentes y de las comunidades educativas, a pesar del tiempo y a pesar de todos estos palos en la rueda que nos ponen desde arriba. Y sin duda, se está dando una muestra extraordinaria de organización, de creatividad, de voluntad de que las cosas salgan, porque cuando parece que estamos flaqueando, volvemos a tomar iniciativas, volvemos a encontrarnos junto con otros colegas, con los padres de nuestros chicos, con nuestros propios estudiantes, y nos damos cuenta de que tenemos que seguir, de que estamos en la senda correcta, que lo que estamos reclamando es justo. Y bueno, y entonces cargamos energía y ahí volvemos a la lucha. Esta semana fue una semana de mucha mucha movilización. La semana pasada tuvimos un impasse en el proceso porque el gobierno había decretado la conciliación obligatoria y después del tiempo de conciliación obligatoria, este lunes se daba la primera reunión de la negociación ya reiniciada. Resultó que no había una nueva oferta. Pero en ese sentido, lo que se fue notando es que aunque no hubiera un paro por parte de los sindicatos, la movilización y la lucha de los autoconvocados era la que estaba sosteniendo el reclamo. Y bueno, y nos seguimos organizando, seguimos manteniendo la movilización. Y el domingo a la noche un grupo de colegas se encadenó frente a la Casa de Gobierno reclamando que los autoconvocados estuviéramos presentes en la mesa de negociaciones. Eso fue una acción de mucho impacto, gran adhesión, un apoyo de nuestros colegas y de todos los sectores sociales que veían la situación de nuestros de los docentes, de los maestros, que ya no daba para más. El gobierno igual hizo oídos sordos. Habíamos en ese proceso de organización, las asambleas de cada localidad habían designado sus representantes, sus delegados, para asistir a la discusión paritaria, y bueno, era un grupo bastante numeroso, había unos 15 delegados elegidos por las asambleas, que presentamos ante las autoridades del gobierno, y que suponemos nosotros que tuvieron algún tipo de consideración, que lo evaluaron, pero que en definitiva no permitieron que ingresemos. Solo ingresaron a la discusión los dirigentes sindicales. Sí. De todas formas, no hubo una nueva oferta. Lo que se planteó fue revisar la cantidad de cuotas y más o menos los plazos, pero tampoco cambia mucho porque sigue siendo un 27%, sigue siendo en cuotas, y eso a la vista está con lo que ya pasa de inflación de este año, ni hablemos con lo que perdimos el año pasado, que es insuficiente. Claro. Ahora, eso de no permitirles ingresar a las negociaciones tampoco fue avalado por los sindicatos, ¿sí? ¿O pocos entusiasmos? Mirá, esa es una de las grandes dudas, de las grandes incógnitas. Los sindicatos, a la luz de los hechos, no sostuvieron el reclamo que teníamos los autoconvocados. Claro. Por más que en principio nos hubieran alentado y algunos de los sindicalistas inclusive dijeron que estaba muy bien que hayamos presentado esa lista de nuestros referentes, cuando se impidió el paso, para ellos no fue ningún inconveniente, así que tampoco lo expresaron como un problema. Que estén ellos era suficiente según su perspectiva. Claro. Pero bueno, tuvieron la presencia de los autoconvocados de toda la provincia que se congregaron en la Casa de Gobierno, sirvió para que el gobierno tenga en cuenta que la movilización seguía siendo fuerte, y sirvió para que los sindicalistas no pensaran en la posibilidad de resolver este conflicto acordando una oferta que era la misma que ya teníamos. Claro. Así que le pusimos presión a las dos partes, tanto a los sindicalistas como a los gobierno, a los funcionarios del gobierno. Claro. Y salida de esa reunión, se rompió la conciliación obligatoria y volvimos al paro. Uh-huh. Y volvimos al paro con movilizaciones, y volvimos al paro con asambleas. Y hoy, durante la jornada de hoy miércoles, se dieron diferentes acciones a lo largo de la provincia, desde comunidades, localidades que salieron en la ruta a hacer volanteadas y a hacer actividades de difusión del conflicto en las entradas a los pueblos, en las principales rutas de la provincia, hasta toma de oficinas del ministerio de direcciones regionales, o ocupación de espacios en municipios, como fue un caso en Charata. Y después, bueno, hubo un episodio que por ahí tuvo más trascendencia, porque ocurrió acá en Resistencia, en que un grupo de autoconvocados intervinimos en un acto que estaba haciendo el gobernador. El gobernador estaba reinaugurando una obra que habían finalizado el año pasado, pero con la triste noticia de que al parecer no habían cumplido los estándares de calidad, y con las lluvias y las tormentas de principio de año de este año se cayeron esas obras, lamentablemente un tinglado. Y lo estaban inaugurando. Bueno, salieron rápidamente a reconstruir eso, y hoy era el momento en el que iban a reinaugurar y a decir que bueno, que solucionaron aquello que se hizo mal el año pasado. Fuimos con una serie de colegas, sí, a hacerle ver que necesitábamos respuesta, hacer ejercicio del derecho de peticionar ante las autoridades, y no pudimos. En realidad, en principio, durante el discurso del propio gobernador, hubo varios colegas que ya empezaron a plantearle que dé respuestas, que no, porque sus palabras siempre son como la que tienen en su mayoría los políticos, generalidades y cuestiones muy vagas en las que hablan de el derecho de los niños, que hablan de que hagamos un esfuerzo entre todos, pero en realidad no está dando respuestas a nada. Entonces, frente a esa situación, estaba la demanda inmediata de que deje de dar vueltas y hable de cómo va a resolver el conflicto con los docentes. La respuesta fue mandarnos a la policía, que sacaron a algunos de los maestros que estaban reclamando, y la segunda ocasión fue cuando ya había finalizado el acto, que estaba dando una conferencia de prensa, en la que volvimos a plantear lo mismo, esta vez con las cámaras delante. Claro. Y en esa ocasión, lamentablemente, un colega que tenía su uniforme de trabajo, había venido desde es bibliotecario, había venido de su lugar de trabajo, fue identificado por otros docentes que estaban en apoyo al gobernador, en el comité. Y lo sacaron al arrastre y lo llevaron preso, acusándolo de haber querido agredir al gobernador. ¿Qué tal, cosa que a la vista está, porque hay filmaciones hoy en día, todo lo que ocurre en un espacio público tiene registro fílmico por los teléfonos y estas cosas. Está claramente que en ningún momento hubo un intento de dañar o de generar un inconveniente con el gobernador. Siempre era la idea de hacerle ver el reclamo. Pero bueno, lo llevaron en andas, lo lastimaron mucho, lo golpearon y lo tuvieron preso durante unas horas, hasta que, bueno, por la acción de nuestros compañeros y porque intervinieron algunos abogados, lo debieron liberar. Claro. Ese episodio fue quizás el que más relevancia tuvo, porque, como te digo, ocurrió acá en Resistencia, pero la lucha se está dando en toda la provincia, y hay 6 o 7 grandes ciudades del interior que están congregando a las comunidades que están a su alrededor y que dicen, bueno, acá nos hacemos fuertes y salimos todos juntos a hacer algún tipo de protesta. Claro, porque el problema no es solamente de los docentes hoy, ¿no es cierto? O sea, yo ahí veía algunas noticias y que, bueno, nuevamente inundaciones, problemas de desocupación, todo eso está haciendo estragos en la provincia del Chaco. Justamente, el gobierno decreta la semana pasada la emergencia educativa, y cuando uno ve lo que ocurre con el tema del clima, por ejemplo, se decretó una emergencia hídrica y una emergencia agropecuaria por los inconvenientes que generaron estas grandes lluvias, y bueno, y todos los otros fenómenos que se fueron dando climáticos, lo que dispone el gobierno es una inyección de fondos, de recursos, para que eso se pueda reactivar y para que se resuelvan los problemas que se generaron. En el caso de la emergencia educativa, de lo que estamos hablando es de mayor recorte y de búsqueda de atentar contra el derecho a huelga y disciplinarnos a nosotros para que acatemos esta oferta muy, muy insatisfactoria. Frente a eso, lo que está pasando ahora es que hay otros sectores de trabajadores estatales que ya, llegado el mes de abril, ven que necesitan una discusión salarial para reactivar su poder adquisitivo. Y están tomando el mismo camino que tomamos nosotros. Están planteando que necesitan un aumento que esté acorde a la inflación. Claro. Entonces, de a poco, ahora que estamos los docentes movilizados, se está dando la posibilidad de que terminemos todos juntos, junto con los judiciales, junto con los empleados de salud, con los empleados administrativos de la provincia, haciendo una confluencia en el reclamo del aumento salarial y de la necesidad de una política que atienda verdaderamente a los grandes problemas que está teniendo la provincia. En esa dirección vamos, el viernes va a haber una gran movilización conjunta entre todos los sectores estatales, al mismo tiempo que va a haber una jornada de difusión del reclamo docente en las rutas del interior. Y aquí también en Resistencia los autoconvocados hemos resuelto hacer lo mismo. Así que va a haber una gran concentración en las calles del centro de Resistencia y va a haber docentes en las rutas en toda la provincia y aquí también en la capital. Claro. Ese es el panorama que se está viendo. En vez de que pasen las semanas y esto tienda a decaer, tienda a mostrar señales de cansancio, lo que se ve es que sostenemos el nivel y en algunos casos hasta elevamos la apuesta. Qué bien, che. Bueno, y sí, indudablemente que esto es algo que se está expandiendo, ¿no? De que como ya, por ejemplo, lo que yo veo que las direcciones gremiales, buenas o malas, o como las queramos llamar, burocráticas o no, ya no pueden contener la presión del abajo, ¿no? O sea, porque es indudable que, bueno, a nivel país y en casi todas las regiones, estas cúpulas están apostando a mantener la gobernabilidad ante una que son una tapa en una olla de presión impresionante, que el pueblo y sus necesidades, como lo está describiendo vos allá, como lo vivimos nosotros acá en Mendoza, acá hay problemas muy grosos también, ¿no? Sobre, más que nada, también se está dando con el abastecimiento de elementos básicos de alimentación, como la leche, por ejemplo, los lácteos, donde se está imponiendo el monopolio, lo denunciamos hace un par de programas, que la única leche que se consigue es la del monopolio Danone, la Serenísima, y todos sus subproductos, y a precios que cada vez que pasa cada semana aumenta. Una leche larga vida está entre 45, 48 y hasta 52 pesos se ha llegado a vender la caja de litro, el sachet de leche, que es el más barato, el que compra el común de la gente, no existe. Un paquete de leche en polvo te sale arriba de 200 pesos, es terrible. Entonces no hay medida ya sobre, se especula sobre hasta la alimentación de las personas, ¿no? Ha habido denuncias acá, por ejemplo, de faenamiento de equinos para venderlo por carne, terrible, ¿viste? Y bueno, esto que está pasando, que se está viendo, como lo vivimos en Salta y lo estamos viviendo en algún otro lugar. Mira, esta mañana me llegaba, por ejemplo, un comentario de un chofer de Corrientes, creo que es, que le decía, mira, mandaba un bono de sueldo, le decía a otro, ¿no? Mira lo que cobramos, una miseria, ¿vos podés creer que nosotros podemos cobrar esto? Un chofer de colectivo en Corrientes. Y dice, esto lo vamos a mover nosotros, dice, esto no vamos a ir más por el sindicato, decía. O sea, porque bueno, nosotros lo que estamos transitando, una experiencia que en muchos sentidos toma el ejemplo de lo que pasó en Salta, sí. Y a su vez que se va basando en todo el trabajo que se fue dando a lo largo, por lo menos de los últimos 15 años aquí en la misma provincia. Y así como vos decís que se pone en cuestión a las dirigencias que están anquilosadas, que en el caso nuestro hay secretarios generales que hace 25, 30 años que son cabeza de un sindicato y ya no son maestros, ya no, claro. Ni se acuerdan lo que significa tocar una tiza. O en otros casos son siempre unos levantamanos para obedecer lo que dicen los oficialismos, porque negocian negocios, hacen kioscos o privilegios para ellos mismos, y entonces, aunque dicen representar a los docentes, terminan haciendo su propia jugada. Claro. Y hay un sector que estuvo interviniendo directamente en el gobierno, fueron aliados de los gobiernos previos, al gobierno de Capitanich, y la primera parte del gobierno de Pepo, y fueron los que pusieron los ministros y todos sus funcionarios. Claro. Y ellos ahora se hacen los luchadores, dicen estar del lado de los docentes, pero son las mismas personas que antes estaban en el ministerio y que oficiaban de verdugo de sus propios colegas. Así que esa dirigencia está absolutamente despegada de lo que significa el sentir básico, el sentir común de los docentes en los cursos, en las escuelas. Y a su vez, en contrapartida, este ejercicio de la asamblea, esta necesidad de encontrarnos cara a cara con el que nosotros conocemos, el que viaja con nosotros, el que está todos los días en el mismo colegio, está dando lugar a que aparezca una nueva organización. Claro. Que hoy ya está planteando directamente que es la que tiene que ser la que resuelva la discusión salarial. Esto que pasó el lunes no fue una cosa, no fue un arrebato de unos pocos, es como el resultado que va dando el cambio en calidad de la organización que se está dando por abajo. Claro. Mañana tenemos un encuentro de delegados de distintas comunidades que se hace en Sáenz Peña, que es una ciudad que está situada en el centro de la provincia, y a su vez de ahí van a volver a salir resoluciones que se puedan aplicar y adaptar a las realidades de cada comunidad, de cada localidad, y seguimos dando paso en hacer que este proceso de autoconvocatoria, que puede ser en algunos casos tomado como algo sin forma, como algo que no se pueda sostener en el tiempo o que caiga en simplemente la acción de un momento y después ya no se sostenga. Ahora estamos dando pasos para que esto cobre una vida distinta y claro que se pueda consolidar. Claro que eso para mí es una promesa de que esto que estamos transitando hoy está recién en el principio y que podemos inclusive pensar en una búsqueda de una verdadera calidad en la educación y en todos los sentidos, ya no solamente con estos problemas que estamos teniendo hoy de que tienen vínculo con lo salarial o con los fondos destinados a las escuelas, sino que ya empecemos a pensar en otras cuestiones mucho más profundas y que en realidad sean las que den las soluciones de fondo a los problemas que estamos teniendo. Indudablemente, o sea, y sí, porque esto, bueno, nosotros, no sé si lo charlamos o lo leí por ahí, que estos gremios no representan ni un tercio del total de docentes activos, digamos, ¿sí? Sí, exactamente, en ese número más o menos está la cantidad de afiliados que tienen todos los sindicatos. Claro. Vos sabés que acá también tenemos una realidad así. Bueno, tenemos, bueno, en realidad hay un solo sindicato nomás para los docentes estatales a nivel, sí, primario y secundario, y también son el 33%, menos del 30% me parece, de afiliados del total. La verdad que esto acá en Mendoza lo ganó una lista alternativa, estas multicolor que se forman, pero quedan atrapados en la formalidad del sistema, ¿no? O sea, está bien, no han desentonado, han estado con todos los conflictos de base, pero igual le viven haciendo la guerra por arriba y por abajo también, porque no representan al total de los, por más que tengan una idea así progresista, digamos, por llamarla, ¿no? Justamente, frente a eso, fíjate cómo inclusive ya se están dando las respuestas de lo que uno podría decir es el sentido común de la experiencia política que tenemos como trabajadores, como clase, en definitiva. Hay cuestiones que se están volviendo ya las que son comunes, las que son básicas en la organización autoconvocada. Si nosotros tenemos un referente o tenemos alguien que sale de la asamblea, es el vocero, es el que lleva un mandato y presenta a partir de lo que el colectivo decidió, de lo que se resolvió en el conjunto. Y cuando vuelve de la discusión, no viene con una resolución ya tomada, sino que viene a plantear a la asamblea lo que la asamblea tiene que decidir. E inclusive, en general también se está dando, acá en Resistencia, por ejemplo, lo hemos hecho así, que si tenemos alguien que nos represente o que haga de delegado, eso sea solamente una cuestión momentánea, inclusive que haya cargos rotativos o que sea algo revocable en el momento en el que un colega está muy cansado o estamos viendo que ya no cumple con el rol, que vaya otro. Claro. Ese tipo de cuestiones rompe con esa tendencia que hay a que todo recae en un solo individuo o en un grupito que claro. Son los que toman decisiones en nombre del resto. Y hemos aprendido por nuestra propia experiencia, porque nos ha pasado y porque sabemos que eso es un problema. Y tratamos de esta forma de evitar que siga ocurriendo o peor, que genere un inconveniente en lo que estamos logrando, que está muy bueno. Claro, indudablemente. Bueno, entonces una muy rica experiencia que va tomando su color, su forma, y bueno, esperemos que todo eso se concrete en organización y poder, digamos, ¿no? Porque para poder por lo menos decir, bueno, acá estamos lo que no nos representan estos sindicatos y también tenemos voz y también tenemos exigencia. Sí, ese es el camino que estamos transitando en este momento. Ya estuvimos en todas las movilizaciones, ya fuimos los que pusimos el cuerpo, ya somos los que tenemos la referencia claro. Con nuestros estudiantes, con los padres, con las comunidades. Ahora queremos también ser los que tomamos la decisión y no que alguien venga y nos cuente lo que se decidió por allá claro. A nuestras espaldas. Que es lo mejor para nosotros, como siempre nos dicen, nosotros pensamos en ustedes, muchachos, pero justamente. Pero no nos preguntan qué pensamos. Bueno, vos sabés que eso se está dando en muchos lugares. Acá nosotros estamos viendo también una experiencia parecida que va a tomar su forma también con los trabajadores vitivinícolas. Porque todo tiene su techo, ¿no? En estas cosas. La gente cuando se cansa de no ser escuchada, de no ser respetada, de no ser tenida en cuenta, empieza a buscar su forma. Y bueno, está pasando en muchos lugares esto. Bueno, Javier, la verdad que ha sido un gusto nuevamente charlar con vos. Espero que siga esto progresando. Espero que la próxima vez que podamos hablar sea porque hemos podido conseguir una respuesta que sea satisfactoria y que podamos volver a los salones de clase como para que nuestro rol, que es el fundamental, que es el trabajar en las aulas, pueda funcionar. Por supuesto que esto que te estoy contando de la experiencia de organización también es un logro y claro. Esperamos que se pueda mantener en el tiempo. Y sí. Pero en principio hay una intención concreta, una conquista que necesitamos, que es ahora en el corto plazo. Y bueno, tenemos la idea de que es posible, o sea, tenemos una lectura de la situación donde sabemos que plata hay, que lo que necesitan es una decisión política del gobierno para que, claro, para que esos recursos decida. Vayan a los trabajadores. Uh-huh. Y bueno, todo lo que estamos haciendo es para que eso se concrete. Pero muy bien. Bueno, Javier, buena suerte, que sigan progresando en la organización y bueno, y en esta referencia que están logrando, que también puede ser un reflejo para el resto de la administración pública y de los trabajadores, ¿no?, de la zona, ¿no? Sí, esa es una cuestión que también está ahí latente. Ya hay grupos de autoconvocados en otros sectores aparte del docente, así que probablemente esta experiencia que nosotros estamos haciendo también se termine replicando en otros terrenos. Pero muy bien. Bueno, Javier, muchas gracias. Y bueno, disculpa la hora, la molestia. Y bueno, si tenés novedades te chiflamos. Abrazo, compañero. Hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, estuvimos con Javier, el profe del Chaco, que nos da un buen pantallazo de cómo está la situación, que se va asimilando también a otras luchas que se han dado en el norte argentino, fundamentalmente en Salta, con el mismo sector docente, que va superando a sus dirigentes y, como alguien dijo, marcharemos con nuestros dirigentes a la cabeza o con la cabeza de nuestros dirigentes, metafóricamente, ¿no? Bueno, vamos a un corte.